Primero protocolo de identificación, nombre, fiscal Nelson Figueras Camaño, fiscal de Concepción. Directo al grano respecto a la solicitud de, bueno, ¿cuánto se va a extender esto? ¿Qué están pidiendo en definitiva de pena? A ver, el día de hoy iniciamos un juicio que se avisora como extenso, probablemente dentro de un mes tendremos un veredicto. Y la prueba del Ministerio Público principalmente son la declaración de cerca de 50 testigos, 8 peritos, abundante documentación, videos. Lo que nosotros buscamos acreditar es la participación y la responsabilidad que tienen 3 funcionarios de Gendarmería de Chile en las vejaciones injustas a las cuales fue sometida la señora Lorenza Cayuán. Y para ello pedimos una pena de suspensión del empleo por el plazo de un año y una multa que la estimamos en 11 unidades tributarias mensuales. Fiscal, en su argumentación, usted señalaba que esto había ocurrido por la condición de Lorenza de pertenecer al pueblo mapuche directamente, que hay una suerte de discriminación en los protocolos de gendarmería. ¿Cómo se desarrolla eso? Mire, efectivamente, y teniendo presente que ya existía un pronunciamiento por la Corte Suprema al conocer un recurso de amparo en estos hechos, nosotros si buscamos una explicación, y en esos términos lo planteo yo en mi alegato, la única explicación posible de los vejámenes a los cuales fue sometida la señora Lorenza por parte de Gendarmería de Chile podría tener respuesta en su condición de mujer mapuche. Y en ese sentido, como lo dije también, desde un primer momento se decretaron y se realizaron inusitados protocolos de seguridad, que la verdad las cosas no se condicen con la condición del delito por el cual ella se encontraba cumpliendo condena y por sobre todo el estado de salud en el cual ella se encontraba. Por eso yo digo en mi alegación que además de una falta de criterio, específicamente por parte de los acusados, también flagrantemente existió una vulneración a las mismas normas que tiene Gendarmería de Chile. Yo cité las normas internas, pero también hay normas de rango constitucional y también normas de derecho internacional de derechos humanos. Y respecto de la responsabilidad de los superiores, que es la defensa de los funcionarios. Este es un juicio criminal. Se establecen responsabilidades penales y esas son individuales. Responsabilidades de otro tipo, administrativas, actualización de protocolos, que fue lo que específicamente ordenó la Corte Suprema, eso es absolutamente ajeno al objeto de un juicio criminal. Por lo tanto, en ese sentido yo no me puedo pronunciar. Yo establecí, de acuerdo a la investigación, que estos 3 funcionarios que están acusados son los que tienen participación penal en los hechos. Y eso pero no lo tenían, pero los superiores, ellos no debían esperar la orden de los superiores para cumplir el protocolo o el retiro puntualmente de los billetes. De acuerdo a lo que yo establezco y de acuerdo a lo que se investigó, en este caso la normativa para los partos es bastante clara para los gendarmes. Basta con un requerimiento verbal del médico para quitar los grilletes, que es lo que ocurrió. 2 médicos lo hicieron, está esto refrendado también por la declaración de una profesional de la salud, y lo cierto es que además de eso existió una orden expresa del director regional que dio oportunamente para que le quitaran las medidas, y eso tampoco se cumplió. Por lo tanto, la infracción es a la normativa y también a este requerimiento expreso de la dirección regional. Fiscal, acá en este caso se da la situación de que el director regional de Gendarmería en su momento es hoy día la máxima autoridad de la institución. ¿Está citado a declarar? Sí, ¿está dentro? Sí, él va a declarar. Él va a declarar en este juicio, y como todo ciudadano de la República que es citado a un tribunal, él va a prestar declaración. Fiscal, sobre el caso Más Vida, ¿nos puede usted confirmar la diligencia? Mire, lo que le tengo que decir en ese punto es que es una investigación que está encabezada por la señora fiscal regional. Yo formo parte de un equipo de fiscales.